Hola a todos mis queridos escuchantes, soy Margot y he creado este podcast Gimnasia Artística para Padres dedicado a la gimnasia artística, para categoría masculina y femenina y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Sobre la gimnasia artística, lo primero que tengo que decirte y que he aprendido después de ya 13 años de mamá de gimnastas es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás de la competición. Y cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Por último y tercero, tengo que decirte que nunca sabrás suficiente, siempre te quedará algo por aprender. Y ahora pasamos al programa de hoy, en donde he recopilado las preguntas más frecuentes que nos hacemos cuando pensamos en la gimnasia artística para nuestros hijos. La primera pregunta sería, ¿a qué edad pueden comenzar los niños a practicar gimnasia? Los niños pueden comenzar con clases de gimnasia tan pronto como tengan la capacidad de seguir instrucciones y participar activamente en actividades estructuradas. Generalmente alrededor de los 3 años podrían empezar. Las clases están diseñadas para ser seguras y adaptadas a cada edad y las habilidades que tiene el niño en ese momento. Les va a permitir explorar y desarrollar sus capacidades físicas de manera divertida y educativa. Segunda pregunta. ¿Existen riesgos asociados a la práctica de la gimnasia artística? Si bien la gimnasia artística infantil es generalmente segura cuando se practica bajo la supervisión de entrenadores, en instalaciones también adecuadas, y por tanto es importante también ser consciente de que pueden existir algunos riesgos potenciales, porque siempre está el factor aleatorio. Puede haber lesiones por caídas. Los niños pueden caerse al aprender nuevas habilidades. Sin embargo, los entrenadores están capacitados para enseñarles técnicas seguras y proporcionar un entorno seguro para practicar. Por eso ponen tantas colchonetas siempre alrededor de los aparatos en los que se podrían lastimar o que podrían caer mal. También debemos de hablar del sobreentrenamiento. Es importante que los niños no se sobreentrenen ni se presionen demasiado. Las clases deben ser adecuadas a su edad y a su nivel, el nivel de desarrollo que tienen, para evitar las lesiones que podrían ocasionar trabajar demasiado determinados músculos, y se debe fomentar un aprendizaje saludable y divertido, que nunca el niño se sienta estresado por lo que le está suponiendo aprender determinados elementos de gimnasia. Después está la presión competitiva. Algunos niños pueden sentir una presión por alcanzar ciertos niveles de habilidad. Hay niños que son más competitivos que otros. Es esencial que los entrenadores y los padres fomenten un ambiente positivo y que apoyen, donde cada niño pueda progresar a su propio ritmo. La siguiente pregunta que nos hacemos los padres cuando nuestros hijos empiezan a practicar gimnasia artística o estamos pensando en la gimnasia artística como deporte para que practiquen sería ¿cuánto tiempo de ejercicio se recomienda para ellos? Para los niños y los jóvenes que realicen al menos 60 minutos al día de actividad física moderada y que acelere su ritmo cardíaco sería normal. Y si incluso practican más sería mejor. Pero no es necesario que sean 60 minutos continuos. Estos entrenamientos también funcionan con varias sesiones más cortas a lo largo del día. Así que es importante que se fomente a los niños el moverse y disfrutar del ejercicio. Y el tiempo en estas edades no es un factor relevante. Si queremos que obtengan resultados muy buenos, pero cuando ya están en competición, ahí sí que habría que pautar unas horas de entrenamiento fijas. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mantenerse activo durante las vacaciones? Claro, después llegan las vacaciones, nuestros hijos han estado entrenando todo el invierno y de repente nos vamos a lo mejor a la casa que tenemos de vacaciones, nos vamos de viaje, nosotros seguimos trabajando, ellos están de vacaciones en el cole y tampoco se nos ocurre nada que hacer. ¿Qué podemos hacer para que los niños sigan haciendo ejercicio? Durante las vacaciones, tú puedes incentivar actividades al aire libre, como ir al parque, enseñarles a andar en bicicleta o patinar, o incluso puedes inscribirlos en campeonatos deportivos adaptados a su edad e intereses. En los clubes de gimnasia cada año organizan campamentos en Navidades, Semana Santa y en verano hay campamentos semanales para que disfruten al máximo de sus vacaciones en un ambiente divertido, seguro y sano y hagan también la conciliación, faciliten la conciliación laboral de los padres y que sea más sencilla. Estos campamentos en el verano se suelen hacer semanales porque muchas veces los niños después no pueden estar todo el mes entrenando en vacaciones en el verano porque tienen que ir con sus padres a algún sitio. Bueno, entonces normalmente dan la opción de que se decida por semanas o por quincenas. Pero tampoco sería necesario que el niño estuviese entrenando en el mes de verano justamente a gimnasia artística, sino que podemos buscarle otras actividades que también desarrollen otras áreas de su conocimiento y que vean cómo aplicar lo que ya saben de gimnasia, a lo mejor en otros deportes, y les haga destacar en ello. ¿Cuáles son los beneficios de la gimnasia artística para los niños? En conclusión, la gimnasia artística no solo desarrolla la fuerza, la flexibilidad y la coordinación, sino que también promueve la disciplina, y para mí esto es muy importante. También la autoconfianza y la capacidad de trabajar en equipo. Los niños aprenden a establecer metas y a superar desafíos físicos, que los tienen muchos y tienen muchos miedos que han de superar, y ahí está una superación de desafíos mentales. Esto va a contribuir a su desarrollo integral y que les sirva después a lo largo de la vida. Y la siguiente pregunta es, ¿qué deberíamos buscar en un club de gimnasia, en una academia de gimnasia para nuestro hijo? Busca un club con entrenadores que estén calificados y con experiencia y que cuenten con instalaciones seguras y con programas integrales y que se adapten a los objetivos de tu hijo y de tu familia, que te coincidan bien los horarios y que no suponga una carga muy fuerte el tener que llevarlo a entrenar. Asegúrate de que se fomente también el ambiente positivo y de apoyo y que tu hijo se sienta cómodo, que tenga un círculo de amigos, que disfrute mientras entrena, que esté motivado para aprender y para mejorar. En muchos clubes de gimnasia cuentan con clases de muestra gratis para que los niños conozcan las instalaciones, los programas y los entrenadores. Podrías empezar por ahí, que vaya a una clase gratis y ver si le gusta. Y a lo mejor no es el deporte que a él le gusta, pero tú tienes que seguir buscando y siguiendo, intentar eso, que el niño busque su deporte y el que le guste. La gimnasia es un deporte estupendo para cualquier niño, pero hay niños que, por ejemplo, pues no les gusta. Se me ocurre el caso, y que existe, de gente que se marea dando volteretas, porque hay gente que tiene más sensible el tema de marearse con las volteretas. Entonces, a este niño, por supuesto, le puede gustar mucho la gimnasia, pero está claro que no es un deporte para él, porque en gimnasia están dando todo el tiempo vueltas en el aire y saltos en el aire. Así que habría que buscar otro deporte, pues por ejemplo, como el tenis, que no pasasen estas cosas y que el niño pudiese disfrutar más plenamente de la actividad. En conclusión, la gimnasia artística es una excelente manera de fomentar el desarrollo físico, cognitivo y social de tu hijo. Además, lo bueno es que pueden empezar a cualquier edad, pueden empezar súper pronto. Al inscribirlo en clases de gimnasia, lo que estás proporcionándole es no solo una actividad física divertida, sino que también le estás dando la oportunidad de crecer, aprender y disfrutar de nuevas experiencias en un entorno seguro y estructurado. Personalmente, os voy a contar mi experiencia. Tengo 3 hijos que entrenaron gimnasia artística. La elección de este deporte fue un verdadero acierto. Realmente a mí me gustó siempre desde pequeña, pero en mi época pues no había dónde practicarlo. Entonces un poco busqué yo también el deporte. Pero no solo este, sino que les ofrecí muchos más. Fueron a muchísimos deportes y unos los iban dejando, otros seguían manteniéndolos. Pero sí, esto fue un verdadero acierto. Realmente la gimnasia fue donde realmente se quedaron y fomentó en mis hijos sobre todo la disciplina, las ganas de superación, el disfrute de los logros y la lucha por los objetivos. Les he enseñado a tener mucha paciencia, porque para conseguir algunos elementos hacía falta pues ganar fuerza, ganar coordinación, y eso hay que trabajarlo. Y por otra parte, como les gustaba tanto ir a entrenar, aprendieron a optimizar su tiempo de estudio, porque no querían perderse ningún entrenamiento. Entonces ellos, cuando se sentaban a estudiar o a hacer los deberes, no era para perder el tiempo, era para acabar pronto, para después poder ir a entrenar. Actualmente ya son mayores. Una de mis hijas sigue entrenando y acaba de aprobar el curso de entrenadora de gimnasia artística nivel 1, Y otra de mis hijas es entrenadora profesional desde hace ya varios años y compagina su trabajo con los estudios de un doble grado. Mi hijo, sin embargo, aunque no quiso nunca entrenar a niños, sigue con una gran pasión por la gimnasia, ya que aprovecha cualquier oportunidad para entrenar en un gimnasio con aparatos de gimnasia artística cuando puede y sigue haciendo entrenamiento de fuerza en el gimnasio y con los amigos queda pues, para hacer entrenos de calistenia en los parques que hay de calistenia en las ciudades. También le gusta mucho la escalada interior. Como veis, sino que la gimnasia ha conseguido que mis hijos sigan teniendo ganas de hacer ejercicio a pesar de haber pasado por la edad de la adolescencia, que es muy complicada, o que ya sean algunos de ellos adultos y que sigan practicando ejercicio. Yo sinceramente me siento muy orgullosa de haber podido formar a mis hijos con el amor al deporte. Y me encantaría llegar con este podcast a mucha gente para poder compartir con ellos todas las ventajas y beneficios que la gimnasia artística aporta en la educación infantil. En el próximo capítulo veremos más consejos sobre gimnasia artística para padres de pequeños gimnastas. Si te ha gustado este episodio, yo te invito a dejar un comentario o una consulta en Spotify en este podcast Artística para Padres. Es que está dedicado a padres de niños que entrenan gimnasia artística. También dejaré una encuesta en el capítulo en Spotify para conocer tus preferencias y poder crear capítulos que os interesen más en general a todos. Puedes encontrar material de entrenamiento, regalos para tus hijos que practican gimnasia artística y consejos sobre gimnasia artística en mi web artisticaparapadres.com, donde encontrarás una tienda especializada solo en este deporte. Y a ti te espero en el siguiente programa.